Continuando con este curso que estamos dando de ética profesional, la lección que corresponde ver ahora es la profesión y la conciencia del profesional. Uno de los puntos realmente importantes de este tema, porque la principal de las luchas y batallas que se pueden establecer dentro de una profesión se realizan principalmente en el campo de la conciencia. De hecho, hoy en día el enemigo, y cuando hablo del enemigo me refiero todo aquello, sean movimientos, sean pensadores en particular, sea escuelas de pensamiento filosófico o no, etcétera, que intente de alguna manera subvertir el orden, digamos, de las cosas. Digo, el enemigo hoy en día está tan encarnizado que ha perdido realmente todo rubor y descaradamente pisotea todo. De hecho, todos los valores están hoy en día de alguna manera conculcados, ¿no? La patria, las instituciones, la verdad, la familia, la escuela, la religión, etcétera, ¿no? Y puede, de hecho, a través de la fuerza, puede llegar a tomar muchos de estos valores y transformarlos. Solamente hay uno que no se puede tomar por la fuerza, y es la conciencia de la persona. Allí solamente entra como dueño Dios. Fuera de él, todos los demás se ven obligados a tratar de enseñorearse de la conciencia de una persona a través de medios indirectos, persuadiendo, pidiendo permiso, amenazando, amedrentando, etc., ¿no? Pero necesitan que la conciencia de la persona o la persona se entregue, ¿no?, en su conciencia, ¿no? Por eso la gran batalla que nosotros vivimos en nuestro tiempo es una batalla por la conciencia, y eso implica también que lo debe pelear cada uno, palmo a palmo, y en su interioridad, ¿no? Esta lucha por la conciencia, es decir, por mantenerse fieles a la conciencia, a lo que vemos en conciencia, que es la verdad y el bien, la rectitud, la justicia, eso nos llega a todos en algún momento. Quizá uno todavía no ha enfrentado situaciones en las cuales se ve como de alguna manera urgido o a presentar, digamos, a defender los principios de su conciencia, o bien a tirar por la borda todo lo que considera que es justo, que es verdadero, que es bueno, ¿no? Si eso, digo, no ha llegado todavía, no le ha llegado a alguno, esto va a llegar, porque es absolutamente imposible que no se dé. Y en esto no existen las medias tintas, porque si alguna persona puesto entre la espada y la pared de tener que obrar, de sentirse obligado a obrar contra su conciencia, o por el contrario a sufrir, a aceptar algún tipo de sufrimiento por no hacer eso, si alguno, digo, llegado a ese punto, decidiese no pelear, en ese instante acaba de pelear, solamente que del lado equivocado, ¿no? En esta guerra no existen ni países neutrales donde uno pueda irse y ahí nunca me van a exigir nada, donde yo tenga que jugarme por mi conciencia, ni nada, ¿no? En eso ciertamente es algo entonces que a todo el mundo se le da. Vale en esto aquello que escribe en una de sus más célebres poesías uno de nuestros mejores poetas, ¿no?, argentinos, Leopoldo Marechal, cuando él dice lo siguiente: por la mañana cuando te levantes, piensa, Joseph, en este nuevo día, y no te olvides que al salir el sol entrarás en el campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción melosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tu subordinado. Ángeles y demonios pelean en los hombres. El bien y el mal se cruzan invisibles a cero. Y has de andar con el ojo del alma bien alerta, si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Joseph, nada es trivial en esta guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ría un demonio. Es decir, nada, como dice aquí, nada es trivial en esta vida. A esto me refiero cuando digo que en algún momento a uno le llega, y quizás eso llega repetidamente en la vida de una persona, el momento en tener que presentar batalla en el plano de la conciencia, ¿no? Como dice aquí, bastaría simplemente eso, el peso ladrón de una bolsa de azúcar, alguien que vende un kilo de azúcar que no tiene un kilo, ¿no? Y ya entonces ya ahí ha peleado mal, o del lado equivocado esta batalla, ¿no? O sea, ha sido derrotado en cuanto a la fidelidad que le debe a su conciencia, ¿no? Pero lo importante es que, como decía antes, todas las demás cosas de nuestra vida las pueden tomar desde afuera, nos pueden despojar de muchas cosas, incluso nos pueden despojar de la propia vida, nos pueden matar. Pero la conciencia no es algo que se pueda tomar desde afuera, es algo que se tiene que tomar desde adentro. O sea, la persona tiene que entregarse, ¿no? Tiene que entregarse. ¿Cómo se lleva a cabo esa campaña, esa lucha por adueñarse de nuestra conciencia? Es decir, ¿qué quiere decir adueñarse de nuestra conciencia? ¿Qué significa ganar la batalla en contra de nuestra conciencia? Lograr que nosotros digamos que algo que es malo es bueno. O al revés, que algo que es bueno es malo. O sea, cambiar los valores de las cosas. Eso implica la derrota. O obrar contra lo que nos dice la conciencia. Hacer algo que nuestra conciencia nos dice que está mal. O dejar de hacer algo que nuestra conciencia nos dice que no podemos dejar de hacer, que es un deber nuestro, ¿no? Eso sería justamente el donde se da, en este caso, la derrota de nuestra conciencia, ¿no? O bien el triunfo de nuestra conciencia si se mantiene fiel a los valores que donde nosotros vemos que está encarnado el bien y la verdad, ¿no? ¿Cómo se realiza, o cuáles son las vías para intentar reducir nuestra conciencia o derrotar nuestra conciencia? Son tres. Hay tres caminos posibles, solamente tres. El más sutil y pernicioso, que es en el que me voy a detener un poco más, consiste en cambiar la idea de lo que es la conciencia, cambiarnos el concepto de la conciencia. Si nosotros nos forjamos una idea falsa de lo que es la conciencia, ¿no? Realmente después vamos a hablar en contra de la conciencia, incluso sin darnos cuenta de que nosotros estamos obrando falsamente o contra la conciencia, contra nuestra conciencia. Y la gravedad que tiene esta falsificación de la conciencia es que la conciencia es, como dice el Magisterio de la Iglesia, esto está en ese documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, número 16, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que éste está solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Ahí está la seriedad, digamos, y la gravedad de lo que es ir en contra de la conciencia, es ir en contra de esa voz de Dios que resuena en lo más íntimo de nosotros, ¿no? En términos filosóficos, la conciencia, ¿qué es lo que es? La conciencia es simplemente el juicio por el cual el hombre conoce lo que hace, o lo que ha hecho, o lo que está proyectando hacer, y la bondad o malicia de esa realidad, de esos actos, ¿no? Eso es concretamente la conciencia. La conciencia es un juicio de conocimiento, por el cual yo conozco lo que estoy haciendo, o lo que he hecho, o lo que tengo intención de hacer, y conozco el valor moral que tiene eso. El conocer lo que estoy haciendo, o lo que he hecho, o lo que voy a hacer, se denomina conciencia psicológica, digamos, es la conciencia de los actos. Y el conocer el valor moral que eso tiene, si eso es bueno o es malo, ¿no?, se llama conciencia moral, porque conciencia de lo moral, conciencia de la moralidad de esos actos, ¿no? Nosotros permanentemente apelamos a esto, ¿no? En la educación es justamente lo que hacemos, es principalmente educar la conciencia. Cuando un padre ve a uno de sus hijos haciendo algo que está mal, le pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estaba jugando, capaz que era un momento en que él tenía que estudiar. Estaba jugando. ¿Y te parece bien estar jugando ahora que tenías que estudiar? Le acaba de hacer dos preguntas. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando. El niño responde con conciencia psicológica. Sé, sabe lo que está haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, el padre le hace la pregunta por la conciencia moral, a ver si sabe, si sabe, si es consciente de que eso que está haciendo está mal hacerlo en este momento. O sea, constantemente nosotros entonces apelamos a eso. Nosotros en este momento sabemos qué estamos haciendo y sabemos que eso está bien, si es justamente el estar aquí escuchando esta clase es lo que nos corresponde hacer. Si nosotros estamos aquí escuchando esta clase, pero nuestro deber fuera otro, quizá estar en otro lugar donde realmente es donde tendríamos que estar y nos hemos escapado de ahí, y para escaparnos nos metemos aquí, uno sabría que está en una clase y que está obrando algo mal, porque no es donde tendría que estar, quizás su trabajo es otro, ¿no? Conciencia, por lo tanto, conciencia psicológica y conciencia moral, evidentemente que a la que nos estamos refiriendo ahora, ¿no?, esa que he dicho, que es donde se juega la batalla principal de todo hombre, y por lo tanto de todo profesional, nos estamos refiriendo a la conciencia moral, principalmente nos interesa esa, la claudicación de nuestra conciencia moral, ¿no? Si el niño que el padre le dijo, ahora vas a estudiar, ahora tenés que estudiar, 5 minutos después se lo encuentra jugando, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Y el padre, ¿te parece bien? El niño sabe que está mal, porque el padre le dio un deber que hacer. Si el niño en ese momento dijera, sí, me parece muy bien, ese niño habría claudicado en su conciencia, pues su conciencia le dice que no está bien. Al llamar bien al mal, él ha claudicado. Eso es lo que nos estamos refiriendo, de lo que significa la claudicación de la conciencia, el obrar contra la conciencia, ¿no? ¿Y qué es la batalla decisiva? Decisiva, porque en ese momento el mal, que puede ser el error, la falsedad o el pecado, se apoderan realmente de mi conciencia, de mi corazón, de mi persona, en definitiva. Esta conciencia moral, es decir, este conocimiento de la bondad o malicia de lo que estamos haciendo o de lo que hemos hecho o de lo que estamos proyectando hacer, porque son las tres dimensiones de nuestra conciencia. De hecho, ¿cuántas personas le remuerden la conciencia justamente respecto de cosas del pasado, ¿no? Otras le remuerde o le están angustiadas por algo que le han propuesto que hagan y eso todavía no lo han hecho. Está ahí, pendiente por hacer, es algo futuro, pero ellos saben que eso no está bien. Les han pedido que colaboren en algo que es un delito, ¿no? Por lo tanto, como ven, la conciencia tiene esas tres dimensiones temporales respecto al presente, de lo que estamos haciendo, respecto al pasado, lo que hemos hecho, respecto al futuro, de lo que podemos hacer. Es posible este tipo de juicio sobre nuestros actos porque el hombre, todo hombre, lleva grabado en su interior a modo de luz una ley que le indica el bien y el mal, lo que lo perfecciona y lo que lo degrada moralmente. Esa ley la llamamos ley natural. El nombre ley natural se deriva del hecho de que está grabada en nuestra naturaleza, no de que sea algo que es fruto de la naturaleza. Está grabada en nuestra naturaleza. Esa ley proviene de Dios y por lo tanto es ley divina. Solo que el hombre la recibe desde el momento en que es creado. Y por eso entonces siempre acompaña esa ley a toda criatura, en particular al hombre que está dotado de razón. Esa ley está grabada justamente en esa razón, en la razón que tiene el hombre, la inteligencia del hombre, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo II, hablando de esto, dice: llevamos dentro de nosotros mismos nuestra verdad, porque nuestra esencia, nuestra naturaleza es nuestra verdad. Se refiere a la verdad en el sentido de esa ley interior. Esto está atestiguado por la Sagrada Escritura misma. San Pablo, en la carta a los romanos, hablando de los paganos, dice que los paganos, dice, cumpliendo lo que manda la ley, él se refiere ahí a la ley de los judíos, la ley revelada por Dios, la ley entregada a Moisés, los 10 mandamientos en definitiva, ¿no? Los paganos, dice, al obrar siguiendo esa ley, a pesar de que ellos no la han recibido, no la conocen, ellos no han recibido la revelación que recibió Moisés, pero sin embargo los paganos también seguían por la misma ley. Saben que robar está mal, saben que matar al inocente está mal, saben que adulterar está mal, saben que deshonrar a los dioses está mal, saben que abandonar a los propios padres está mal, saben que traicionar a la patria está mal, saben que mentir está mal, y tienen por lo tanto todo un conjunto legislativo que castiga estas cosas, que obliga según los casos, etc. Por lo tanto ellos se están guiando por la misma ley. Pero ¿cómo es eso? Si ellos no han recibido los 10 mandamientos, quizás nunca han escuchado hablar de que Dios haya entregado a un hombre esas tablas de la ley. Entonces dice San Pablo, los paganos, ¿no?, guiándose por la misma ley, sintiéndose obligados por esa ley, a pesar de no conocer la revelación, demuestran que llevan esa ley grabada, escrita, dice él, en sus corazones. Eso es justamente lo que nosotros llamamos la ley natural, ¿no? Porque la ley natural coincide sustancialmente con los 10 mandamientos revelados por Dios a Moisés, o dicho al revés, los mandamientos dados por Dios a Moisés coinciden sustancialmente con esa ley que todos llevamos grabada en el corazón, ¿no? Ley que después es confirmada repetidamente por la Sagrada Escritura, incluso en el Nuevo Testamento. Los mandamientos de Dios son mencionados más veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Esa ley está, por lo tanto, inscrita por el Creador en la misma naturaleza humana, ¿no? Por esa luz, porque esa ley, ¿qué es lo que es? Esa luz, esa ley, es esa luz de la inteligencia que ilumina nuestros actos, entonces nos hace hacer un juicio sobre ellos. Vemos que este acto es bueno, que esto es malo, ¿no? Por esto, por llevar esa ley todos grabada en lo interior de nuestra naturaleza, al obrar nosotros somos conscientes, al obrar evidentemente con lucidez, porque uno podría obrar, digamos, indeliberadamente, como obra una persona medio dormida, como obra un distraído, pero cuando uno obra entonces con todas sus luces, obra, como solemos decir, valga la redundancia, obra conscientemente, ¿no? Cuando uno obra conscientemente, ¿es consciente de qué? ¿Qué significa obra conscientemente? Que la persona es consciente de lo que hace, pero también concomitantemente, al mismo tiempo, conjuntamente, es consciente de que eso es conforme con esa ley interior que lleva grabada, o es inconveniente, disconveniente con esa ley interior. Por lo tanto, entonces, es consciente del bien y del mal de sus actos. Esa ley que dice, vuelvo a citar ese documento, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el hombre descubre esa ley que él no se da a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, porque es una ley inscrita en su corazón. Por eso decía el Papa Pablo VI, en una locución que tiene donde toca este tema, dice: la conciencia no es el árbitro del valor moral de las acciones que ella sugiere, sino el intérprete de una norma interior y superior, o sea, superior al hombre, que se le impone, ¿no?, que no la crea por sí misma. La conciencia, por lo tanto, entonces, al ser intérprete, al estar como, digamos, dictándonos esa ley que lee en nuestra naturaleza, en el interior de nuestro corazón, cumple un triple oficio respecto de nosotros, de nuestros actos. En primer lugar, es testigo de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros somos conscientes de qué hemos hecho, de qué estamos haciendo, ¿no? Como testigo, entonces, en segundo lugar, no se limita a decirnos lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, sino que nos aprueba o nos condena, o sea, además del testigo, es juez, ¿no? Nuestra conciencia nos aprueba, ¿no?, nos hace quedarnos tranquilos porque vemos que lo que hacemos es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O bien nos condena en el sentido de que nos acusa, nos sentimos incriminados por nuestra propia conciencia. ¿Cuántas personas se sienten incriminadas por cosas que solamente ellos saben? O sea, por lo tanto, no es porque lo sepan los demás, son cosas quizá ocultas, ¿no? Son cosas ocultas, ¿no? Pero es su propia conciencia la que los condena, es lo que llamamos el remordimiento, cuya, digamos, etimológicamente significa, viene de morder, morder de forma permanente, de forma constante, ¿no? Porque nos recuerda que eso está mal, ¿no? Esto está también en ese texto que leí antes de San Pablo en la Carta a los Romanos, que continúa precisamente así. Atestigua esto que he dicho, dice San Pablo, de que los romanos, de que los paganos llevan grabada esa ley en su interior, lo atestigua el hecho de esos juicios que hace su conciencia, alabándolos muchas veces, se sienten bien, tranquilos, han cumplido su deber, ¿no? O se sienten condenados muchas veces justamente por esa conciencia que le dice que han obrado mal, que no han hecho lo que tenían que hacer, o que han obrado contra lo que tenían que hacer. Y en tercer lugar, nuestra conciencia nos hace de pedagogo, es decir, nos guía, nos va indicando. La conciencia me va como llevando de la mano para que yo me mueva en orden a cada vez perfeccionarme más en la vida, o sea, madurar, ¿no? De esta manera, entonces, la conciencia es una propiamente una participación de la verdad eterna de Dios, de la luz divina de Dios, que da a cada ser racional. Es como la voz de Dios. Por eso eso que decía ese texto de la Gaudium et Spes, una es la voz de Dios que resuena en lo interior de la conciencia de la persona, en el interior del corazón. San Buenaventura decía: la conciencia es como el heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, ¿no? De esto que acabo de decir se deriva una verdad antropológica y moral fundamental. Y es el hecho de que la conciencia no crea la verdad moral, sino que la descubre. Si hay una voz en nuestro interior y nuestra conciencia lo que hace es leerla, significa que la verdad moral, lo que está bien, lo que está mal, es algo que yo descubro ya grabado en mi corazón. No es algo que yo invento o yo creo. Yo no puedo crear las normas morales. Esto es algo natural. La persona, al llevar esa ley grabada en su corazón, en su naturaleza, basta con que descubra determinados conceptos para que inmediatamente emane de él, ¿no?, esa formulación en forma de ley, y que entonces se le imponga como un deber determinado tipo de normas. Apenas la persona descubre lo que es el bien y descubre lo que es el mal, inmediatamente surge de forma espontánea en él ese principio que dice que el bien es lo que tiene que hacer, el mal es lo que tiene que evitar. Y después eso se irá aplicando en las distintas cosas. Cuando el hombre descubre lo que significa padre y lo que significa hijo, esta persona respecto de mí es mi padre, yo respecto de ella soy su hijo, lo que quiere decir eso, porque no me estoy refiriendo a poner una etiqueta, padre, sino esta persona es para decir, es el principio de mi vida, yo existo porque él ha puesto un acto libre que me ha dado el ser. Inmediatamente la persona entiende que respecto de ese ser que le ha dado la vida, tiene un deber de gratitud. De hecho, no existiría si no fuera por él, ¿no? Por lo tanto, no hace falta que venga nadie a enseñarme eso, sino que eso es lo que significa leerlo interiormente. Y así podríamos seguir con todos los demás mandamientos principales del hombre. Por supuesto, después hay una serie de mandamientos que sí puede seguir derivando de estos otros que ya son secundarios. Pero al menos esa ley principal, que es la que mencioné antes como ley natural, el hombre la lee en su propia naturaleza, ¿no? De este carácter entonces descubridor de la conciencia no es creadora sino descubridora, ella descubre, ¿no?, esa verdad que es anterior a uno y superior, como decía ese texto que también leí ya del Papa Pablo VI, ¿no?, una ley interior y superior a él, ¿no? La conciencia lo que hace es hacer de puente, de intermediario con esa verdad. La conciencia me muestra esa verdad, ¿no? Me muestra esa verdad. Ahora bien, de aquí se deriva otra segunda verdad o principio importantísimo respecto a la conciencia. El primero es este, ¿no?, que ella no crea la verdad, sino que la descubre. Pero en segundo lugar, como ella está haciendo un trabajo, ¿no?, de descubrimiento de la verdad, también hay que tener en cuenta que, segundo principio, que ella puede equivocarse. La conciencia es la conciencia de un ser humano, por lo tanto, siendo el ser humano creado, finito, falible, y por demás, y aquí son de esas verdades fundamentales que nosotros tenemos recibidas por la fe, de un ser herido, porque nosotros nacemos con la herida del pecado original, y esa herida está presente, ¿no es cierto?, también en todas nuestras facultades, ¿no? De ahí entonces que nuestra conciencia pueda también equivocarse en esa tarea de descubrir la verdad, ¿no?, de descubrir la verdad. De ahí que la conciencia necesite ser ayudada o salvaguardada justamente esos errores. El Papa Juan Pablo II, en un discurso que dio en un congreso muy importante de teología moral, señalaba que dice, justamente por este motivo es que Jesucristo, al morir en la cruz, nos deja como don, entre otras cosas, el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué existe un magisterio? ¿Por qué deja una Iglesia que nos enseñe la verdad? Porque nuestra conciencia precisamente no es infalible y corre el riesgo de ser influenciada, ¿no? Entonces terminar elaborando afirmaciones sobre el bien, sobre la verdad, sobre el mal, que estén equivocadas. Por eso es que necesitamos ser enseñados por más que las verdades más fundamentales las podamos descubrir por nosotros mismos en nuestra conciencia, sin embargo, no todas, y corremos el riesgo. ¿De qué se deriva este riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué este riesgo? Este riesgo está presente en el hombre por la naturaleza propia de estos juicios. Dije antes, la conciencia es un juicio sobre nuestros actos, un juicio sobre la bondad o malicia de nuestros actos. Ahora bien, ¿qué tipo de juicio es este? El juicio que elabora la conciencia no es un juicio abstracto sobre cosas generales, como yo podría decir, el sol sale todas las mañanas, o incluso en esta época del año sale a tal hora. Eso es un juicio abstracto. En realidad, si el sol en vez de salir a las 7 de la mañana sale a las 6 y media, mucho no me influye. De hecho, si me dicen, no, ya cambió, eso era hace un mes, ahora sale a las 8 de la mañana, ah, bueno, listo, lo acomodo, no hay ningún problema, eso no me afecta, ¿no? Son juicios absolutos, son juicios abstractos, ¿no? Por lo tanto, entonces, un juicio del cual realmente no afecta a mi vida, ¿no? Pero junto a estos juicios, ¿no?, los cuales muchísimas de las verdades que nosotros afirmamos son juicios de este tipo, ¿no? Estas sillas son de plástico o son de madera o son de tal otro material, son juicios que no me afectan, ¿no? Junto a eso hay otros juicios que son en cambio juicios prácticos, y no solamente prácticos, sino son juicios existenciales. Decir que 2 más 2 es igual a 4, eso no compromete mi vida. Pero decir que llevarme sin permiso esto que no me corresponde es robo, evidentemente sí compromete mi vida, porque si eso de pronto me había encandilado y me había gustado mucho y había pensado quizá en la posibilidad de llevármelo para ponerlo en mi casa de adorno, ahora al darme cuenta de que eso es un robo, porque su dueño no está dispuesto a dármelo, evidentemente que eso compromete mi vida. Si ya lo había metido en el bolsillo, lo tengo que sacar. Si me lo llevé, lo tengo que devolver, con lo que implica la humillación. Si decir que decir una mentira para zafar de esta situación en la cual quizá yo he quedado comprometido está mal, y que tengo que decir la verdad a pesar de que eso me humille, me avergüence o me haga recibir un castigo por haber obrado mal, evidentemente que eso sí compromete. Entonces hay un montón de influencias, por la vergüenza, el miedo, el interés, los deseos, etc. Tantas cosas que influyen en los juicios prácticos y que no influyen en los juicios absolutos, abstractos. Todos los juicios de conciencia son juicios prácticos y existenciales, influyen sobre mi vida. Si yo afirmo, ¿no?, como son los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos son afirmaciones concretas, no cometer actos impuros, eso implica entonces que yo hay muchas cosas que no puedo hacer y que quizá mi naturaleza herida sí querría hacer, pero tengo que decirle, no me es lícito, ¿no? Por eso entonces, justamente por la influencia de todas estas cosas, que son fundamentalmente dos las influencias que van a venir, las que vienen de los hábitos contraídos, los vicios, y las que pueden venir de las pasiones en un momento determinado, ¿no?, entonces es que los juicios de la conciencia pueden ser influenciados, y de ahí entonces es que yo tengo que tener en cuenta esto, ¿no?, de que mi conciencia se puede equivocar. Y de ahí entonces que tengo que educar mi conciencia. Decía al principio entonces que la principal vía para adueñarse de nuestra conciencia es cambiar el concepto, la naturaleza de la conciencia, ¿no? Hemos expresado realmente la verdadera naturaleza. ¿En qué consiste? ¿Cambiarla en qué? Justamente en hacernos creer, y eso es uno de los principales principios de toda la filosofía moderna y del pensamiento y la cultura moderna, es el sostener que nuestra conciencia es creadora de la verdad moral. Esto es casi algo que se ha impuesto en el mundo. La mayoría de las personas, cuando yo le digo, bueno, disculpe, pero eso no está bien lo que está haciendo, ah, sí, bueno, pero para mí sí está bien. O sea, ella determinó la ley, ¿no? Esa persona que no se mosquea al decirme eso está pensando que ella es la que puede dictaminar qué está bien y está mal. Ha aceptado ese principio de que la conciencia es la que crea la verdad, no la que la descubre, ¿no? Cada uno, y nosotros mismos a veces caemos, a veces por una bondad malentendida, cuando nosotros de pronto vemos a una persona que está obrando mal, pero como la queremos y le preguntamos a esa persona, claro, pero, ¿y vos te sentís bien? Sí, yo estoy muy bien. Ah, bueno, si te sentís bien, es lo importante es que vos te sientas bien. O sea, que se sienta bien obrando mal, ¿eh? Así que ahora te dedicas a robar. Ah, yo pensé que había, que tenías un trabajo honesto, ¿no? Claro. Claro, bueno, pero vos estás contento con eso que haces. Como le pongo, no, estás contento cuando estás estudiando. Bueno, ¿usted estás contento? Sí, porque los muchachos de la banda son todos muy buenos, nos llevamos muy bien, nos ayudamos uno al otro. Bueno, lo importante es que vos estés contento. Yo estoy aceptando entonces que la persona puede cambiar la verdad moral y puede dictaminar si para él robar está bien. Está bien, bueno, exactamente, yo he aceptado ese principio. Cuando me han conseguido hacer que yo cambie, entienda que la conciencia es una conciencia creadora, yo he claudicado en mi conciencia, porque seré mi propio Dios, mi propia ley. Bien, esa es la primera vía. Hay dos más que dije prácticamente que no eran tan importantes, también están ahí, pero la más importante es esta porque es la más sutil. Pero el segundo modo de destruir nuestra conciencia, de adueñarse nuestra conciencia, es a través de la seducción, es decir, comprarla, presionar para que obremos en contra de nuestra conciencia mediante promesas, coimas, regalos. Así Judas traiciona su conciencia, él sabe que entregar a Jesucristo, como después lo va a confesar, he entregado sangre inocente. Perfecto. Pero eso lo sabía también en el momento en que fue a decir dónde estaba Jesucristo. Y cuando fue a señalar, este es Jesucristo, pero lo habían comprado por 30 monedas de plata, él obró en contra de lo que le decía su conciencia. Segunda cosa. Y la tercera cosa es el miedo, la amenaza, ¿no? Muchas veces se nos quiere obligar bajo amenaza a que nosotros digamos que algo que sabemos que está mal, digamos que está bien. Esto ha dado en la historia de la Iglesia muchos mártires que han sido justamente mártires por fidelidad a su conciencia. El más famoso de ellos quizá fue Santo Tomás Moro, no fue el único, por supuesto, está llena la historia de esto, ¿no? Pero Santo Tomás Moro, a quien el rey, siendo él el canciller de la corte de Inglaterra, el rey Enrique VIII, exigía que él dijese que el adulterio que Enrique VIII estaba cometiendo, o más bien el repudio que estaba haciendo de su legítima esposa para poder, digamos, casarse en forma adulterina con otra mujer, ¿no?, que él dijese que estaba bien. Y Santo Tomás More, que eso yo no lo puedo decir, eso está mal y tendré que decir que está mal, y por eso lo mataron. ¿No? Fue condenado a muerte por eso. ¿Cuántos otros? Porque eso fue Santo Tomás Moro, Juan Fischer y muchos otros más que dieron su vida por no cambiar eso, pero junto a ellos hubo muchísimos otros que plegaron su cabeza, no la dejaron caer debajo del hacha, sino que la plegaron aceptando y diciéndole, bueno, está bien, si usted se pone contento con eso, le decimos que está muy bien lo que usted está haciendo. Eso es entregar la conciencia para no sufrir las amenazas, ¿no? Bien, por este motivo decía entonces, es necesario educar la conciencia, para que nuestra conciencia pueda ser fiel a la verdad, ¿no? La educación de la conciencia, termino con esto, la educación de la conciencia se realiza mediante dos vías, dos caminos, dos medios. El primero de ellos es conocer la verdad moral. Si yo no la conozco, evidentemente no puedo tener una conciencia formada. Tengo que conocer la verdad moral. Tengo que conocer la ley de Dios. Tengo que conocer la ley natural. Tengo que conocer las verdades fundamentales. En nuestro caso, como profesionales, tengo que conocer lo que es el bien y el mal dentro de mi profesión. ¿Qué es lo que realmente debo hacer lo que puedo hacer y lo que no debo hacer, el ilustrar. Pero, en segundo lugar, junto con esto, necesito adquirir las virtudes. Las virtudes. Hay que vivir virtuosamente, porque si uno no adquiere virtudes, las virtudes morales, fundamentalmente justicia, prudencia, templanza, fortaleza, con todo el universo de virtudes que esto implica, si yo no adquiero virtudes, nunca podré tener la firmeza de mantenerme fiel a esa verdad que yo conozco. El solo conocimiento sin la firmeza de la virtud termina haciendo de mí una persona que tarde o temprano claudicará en su conciencia. Bien, más o menos esto nos da un panorama de lo que es esta, la relación del hombre a su conciencia, y sobre todo en nuestro caso, a lo que nos interesa, el profesional conciencia, ¿no? Con esto cierro esta clase. Vamos a hacer ahora 10 minutos de descanso, a las 6 en punto comienzo. Como los temas son largos y no hay mucho tiempo para hacer un espacio de preguntas durante la misma clase, ¿no? Lo que yo les ofrezco es, durante el recreo, los que tengan dudas, preguntas sobre lo que acabo de decir, sobre las clases que di ayer, yo me quedo aquí a disposición de lo que quieran preguntar, porque sé que algunos ayer tenían algunas inquietudes que querían clarificar. Yo estoy a disposición de ustedes ahora.